Estamos acá con la idea de presentar oficialmente la 12ª edición de la Muestra de Cine Nacional Lucas de Mare y la 5ª Muestra de Cine en la Cárcel de Sierra Chica. Realmente estamos en el arranque de un mes muy importante para la gestión de cultura del municipio. Septiembre va a ser un mes muy agitado, sería la palabra quizás correcta, porque es un mes con dos eventos fuertes de la ciudad. Uno que arranca el próximo viernes, que es la muestra de libros en Olavarría, y esta muestra del Cine Nacional Lucas de Mare, que anticipamos este año en su fecha tradicional del mes de noviembre, y que este año vamos a llevarla a cabo hacia finales de septiembre, del 18 al 24, en el Teatro Municipal y en las unidades penitenciarias de Sierra Chica. La idea del anticipo de la fecha ya la habíamos planteado en oportunidad que presentamos el Festival Internacional de Cortos. La idea es un poco alejarnos de la fecha de noviembre, que es la fecha del Festival Internacional de Mar del Plata, y también el Festival Internacional de San Luis. Dos festivales fuertes, los dos más fuertes que tiene la Argentina, y que complicaba la realización de nuestra muestra. Así que ese es el sentido de haber elegido septiembre, de que justamente septiembre sea un mes fuerte con estos dos eventos culturales. Y la muestra va a seguir siendo fiel a lo que ha sido desde sus orígenes. Ustedes saben que vamos a concretar la 8ª edición después de la recuperación de la muestra en el año 2002, oportunidad que el intendente Elio Ceseberri pudimos concretar en ese año la recuperación de esta muestra, que fue tan importante en la década del 80, nacida con el impulso de cinéfilos de Olavarría, con mucho apoyo de la comunidad, en otro momento del país, en otro momento del cine argentino, y que en el 2002 se pudo concretar y recuperar a través del municipio y la Universidad Nacional del Centro. La idea nuestra en principio es cumplir con el objetivo, que sigue siendo el mismo, desgraciadamente lo decimos, que es la que en Olavarría se pueda ver cine argentino. Desgraciadamente, por el circuito comercial, el circuito formal de distribución, el cine argentino todavía no llega a todos o no está al alcance de todos. De esto ha habido muchas intenciones en el ámbito nacional, de la creación de espacios de cine, de la ley de cuota de pantalla, de otras series de iniciativas que desgraciadamente todavía en nuestra ciudad no han tenido un éxito o no han tenido el acierto que nos permita abandonar esta idea de justamente mostrar en el festival buena parte de la producción del cine argentino. Nosotros vamos a tener aquí en esta muestra lo más importante o lo más destacado de lo que han sido los últimos dos años de producción de cine argentino. Yo le voy a dejar a Marina González Hueso, que es la productora ejecutiva de la muestra y nuestra encargada del área de cine, para que les dé detalles de lo que va a ser la muestra del 18 al 24. Y después le voy a pedir a Estela Martín también para que nos comente lo que va a ser la muestra de cine en la cárcel, que tiene el antecedente de ser la primera muestra de cine en la cárcel en la provincia de Buenos Aires. Luego con esta iniciativa se siguió en Barker, que este año no se realiza. Ustedes saben que el Festival de Cine de Tandil este año quedó en suspenso, y que vamos a tener esta edición nuevamente en las tres unidades penitenciarias. Bueno, buenos días. Primero les quería contar, vamos a tener, además de la proyección de películas, vamos a tener algunas actividades paralelas como charlas. Por un lado, este año se cumplen los 100 años de la ficción argentina y vamos a tener que contar con la presencia de Paula Félix Didier, que es una de las historiadoras y una de las palabras más autorizadas en Argentina sobre historia del cine, dando una charla sobre los 100 años de ficción. y presentando Mosaico Criollo, que es la primer antología del cine mudo argentino, que es una compilación de 3 DVDs que sacaron recientemente el Inca y el Museo del Cine, y que actualmente se está pasando en el Malva. Bueno, vamos a tener dentro de nuestra programación algo de ese material que ha sido recuperado específicamente para su divulgación. Por otro lado, vamos a tener un seminario de introducción al análisis de films que va a dictar Cintia Sabat, que es una periodista especializada y ha trabajado en numerosos medios relacionados con el cine. Estas actividades van a ser gratuitas y se van a realizar sábado y domingo por la tarde. Bueno, por otro lado, vamos a tener una retrospectiva de Raimundo Gleiser, que es uno de los documentalistas más importantes de nuestro país, que fue desaparecido durante la última dictadura, y vamos a contar con la presencia de su mujer, que además colaboraba en sus películas, Juana Sapire, presentando 4 de sus films más importantes. Dentro de los homenajes previstos tenemos a Margarita Bróndolo, que es una cortadora de negativos, una señora que tiene 98 años y ha hecho más de 350 películas argentinas, y es uno de esos personajes que están detrás de cámara y uno normalmente no conoce, pero que son fundamentales para la industria, y creemos que es importante poder homenajearla, a una señora que trabajó hasta sus 80 y pico de años y es muy querida y ha trabajado con los mejores directores de nuestro país. Y por otro lado, al actor Hugo Arana, que bueno, mayormente es conocido, tiene también más de 30 películas en su haber y ha accedido a venir a nuestra ciudad. Después algunos invitados. Por otro lado, vamos a, dentro de la programación, la película de apertura es El Vestido, que se va a estrenar en simultáneo con Buenos Aires el 17 de septiembre. Las películas se estrenan los jueves, así que el 17 de septiembre se estrena en Capital y el 18 va a estar la directora acá presentándola. Vamos a tener una pequeña sección infantil con 2 películas que se van a pasar sábado y domingo. No sé si quieren que les detalle la lista de películas o... Bueno, y vamos a tener nuevamente, vamos a tener una sección de ficción y documental, y después nuevamente la sección Cine en los Bordes, que implementamos el año pasado en La Gaviota, en La Trasnoche, que es un cine por ahí más bizarro y para un público que no es el habitual de la muestra. No sé qué más le puedo decir. El viernes 25, la muestra termina el 24, pero el viernes 25 vamos a tener una proyección especial de Aniceto, que bueno, no logramos que pudiera venir dentro del marco de la muestra por cuestiones con la distribuidora, digamos, cuestiones internas entre la producción y la distribuidora, pero sí que hagan una proyección especial que sea como una especie de frutilla del postre, porque era la única forma de que esta película llegue, que arrasó con todos los premios Cóndor de Plata y que ha tenido montones de premios internacionales, llegue a la ciudad. Y bueno, no sé, les dejo la programación de Cine en la Cárcel, si quieren, con Estela. Buenos días. Bueno, con mucho orgullo y con mucha alegría, vamos a estar en la quinta muestra de Cine en la Cárcel, que después de España es el primer país en la Argentina, y nos tocó La Barría, donde se sigue haciendo estas muestras de cine en la cárcel. Se va a hacer la apertura el día 21 de diciembre, a la mañana, y vamos a abrir con la misma película, El Vestido, y bueno, son 4 días de cine, va a haber las 3 unidades, en la 2, 27 y 38, y va a ser a la mañana y a la tarde. Vamos a tener la suerte este año de tener la posibilidad de los 2 turnos poder dar películas. Calculamos que son, por unidad vamos a dar 15 películas, que son las mismas que van a estar acá en La Barría, y se va a hacer la votación al público. La idea de esta, de la votación al público y que tengan las mismas películas en la cárcel, es para hacer un análisis en la cuestión de qué vota el público de Olavarría y qué vota el público carcelario, ¿no? Y que no solamente los internos van a ir a ver películas, sino después de cada una de las películas se hacen debates si están o no algunos de los directores o actores, y después se trabaja con todos los niveles de estudio que hay en las unidades. Por eso, con anticipación, se pasan las películas a los profesionales de cada uno para ver qué actividad se pueden hacer. Antes de las preguntas, quiero destacar una cosa que no dijimos, que va a estar en la información. La muestra es organizada por el Gobierno Municipal, la Universidad Nacional del Centro, tiene el auspicio de la diputada Alicia Tabarés, del Instituto Cultural de la Provincia, que aporta también con el cine móvil que va a estar en la unidad de 38 de Sierra Chica, el INCA. Y después también quiero destacar la gestión de algunos auspicios importantes, algunas casas comerciales de aquí de Olavarría, de la productora Black Pound de Eduardo López y Eliana Leira, pero quiero destacar el auspicio de la revista Barcelona, de Cine Vivo, Escribiendo Cine, FM La Tribu y la distribuidora de cine independiente Videofilms. Sí, el viernes vamos a hacer en realidad la fiesta, por primera vez la fiesta de apertura se va a hacer abierta, o es con entrada, el que quiera ir puede pagar la entrada y participar de la fiesta, y vamos a proyectar un pequeño corto del material de Mosaico Criollo, esta recopilación de cine mudo que les comentábamos, y después vamos a tener 5 películas de esta distribuidora Videofilms, que es una distribuidora de cine muy independiente, durante los 5 días siguientes, y sí, todas las noches en La Gaviota. Todos. Todo es muy bueno. Bueno, no, dentro de por ahí la retrospectiva de Gleiser, podemos destacar Los Traidores, que fue como su obra más importante, que es sobre el sindicalismo en la Argentina. Dentro de lo que es Mosaico Criollo vamos a proyectar Nobleza Gaucha, que fue un film que fue éxito de taquilla y se siguió pasando incluso luego de que... ese es mi teléfono, perdón. Que se siguió pasando aún cuando ya había cine sonoro. Después tenemos, bueno, Aniceto, creo que aunque está fuera de lo que es el contexto de la muestra, creo que fue lo más destacado. Tenemos El Niño Pez, Música en Espera, La Sangre Brota, que es una película que ha sido muy premiada en varios festivales y tuvo muchos problemas para estrenarse comercialmente en Argentina, recién lograron hacerlo este año después de varios problemas. La gente de cine tiene muchos problemas entre los productores, los directores y las distribuidoras, y bueno, conseguir este film fue bastante importante. El Artista, de Gastón Duprat y Mariano Con. Vamos a tener el preestreno de Plan B, de Marco Berger, y Mundo Alas, que es el documental que hizo León Gieco sobre su gira. Creo que por ahí esos son los títulos más destacados. Y en Cine en los Bordes, Habitaciones para Turistas, que es una película que no es nueva, es del 2005, pero que ha tenido mucha repercusión a nivel internacional y ha tenido una remake incluso hecha por el mismo director en Estados Unidos, es cine de terror, hecho en casa, que ha sido muy elogiado por los amantes del género. Creo por ahí esos son los títulos más destacados. Pero en general las películas son todas... Bueno, Las Mantenidas sin Sueños también es una película que ha tenido montones de premios internacionales y que no ha podido circular dentro del circuito comercial en nuestro país, por esto de que normalmente las películas, salvo las más taquilleras y con actores súper conocidos, a los cines comerciales no llegan. Y ese por ahí es el sentido de mantener una muestra como esta y como muchas que se hacen en otros lugares del país. poder acercar, darle pantallas a los directores para que puedan exhibir sus obras, que cuestan mucho trabajo, mucho tiempo, mucho dinero, mucha pasión, y por otro lado, que trabajar un poco en contra de este prejuicio de que el cine argentino es aburrido y que creo yo que veo bastante cine argentino, creo que estamos equivocados, porque en realidad lo que llega es muy poco de lo que se produce, y está bueno generar espacios para que todos nos demos cuenta de que hay muchas cosas buenas por ver. $3 y tenemos la función de la tarde, la primera función de la tarde, con entrada libre para jubilados y para los estudiantes de la universidad, entrada gratis, todas las funciones.